Desiderio no es cuartillo. Le, le, ni bala de para ventia. Desiderio no es cuartillo. Yeah. tarde. Ese, mamá me hace candalo, va mucho. Porque mamá me es un gran cantador. La luz es la mamá mi. Batatí que es la tata mi. Desireyo Valdé es abuelo mi. Y na que yo cubatata, susto tener cuando salí un tambolero, ¿no? Ni cantadora. Porque ese viene, ese está mi Nelly raza. Ese es mi raza, susto. Mabadé. Mabadé sagao. Dame acá, pibe, bebé.